ido dando tumbo. Cambios. Unas veces el cambio se prepara en forma subterránea, pero estalla de un modo brusco, abierto. Nova en el cielo, grieta en la tierra, inundación de luz en plena noche, lengua de fuego, asoma sorpresivamente en la mirada del otro, vuelto ajeno. Otros cambios se gestan, imperceptiblemente, de una oscura manera, de un modo silencioso. Lo que no estaba, está, y lo que estaba, es destruido. Pero tan gradualmente que siempre quedan restos de la mirada, alguna chispa alguna vez, de la voz, algún eco, palabra no enfriada todavía, cambios. Muchas gracias de nuestra querida Cindy Semaya. Cambios, esos cambios que en este caso se dan para que este espacio deje de ser el espacio que era antes. Al contrario, perdón, sí, me corrijo, que el espacio que era antes se transforme en este espacio, cambie por este espacio, porque somos distintos. Mute. Se vuelva otro, ¿eh? No, mute yo. Perdón. Mute por el foro. Se vuelva otro, se vuelva este, distinto, por eso el cambio, porque si fuera el mismo no sería un cambio, sería una traslación en el tiempo de la misma esencia. Pero aquí esto, que es un espacio distinto, es un cambio real y es también un eco, porque de alguna manera también ha sido un cambio gradual, el de este espacio que ha querido parirse a sí mismo y no lo ha logrado, porque esto de la autogeneración humana todavía no se está dando. Pero este espacio, que si bien no se autogenera, ¿quién podría autodegenerarse? Que es algo que nos puede salir un poquito mejor. Este espacio, que me llega la señal, que debemos dar, pero qué cosa, che, debemos de dar comienzo. Oh, ¿sabe qué? No ha llegado la comida y me tiene. Sí, está nervioso, está pensando en otra cosa. Ah, yo estaba con la... Discúlpeme. Vamos a presentar el espacio, ya que la campana suena. Este espacio, que es el espacio de la barra de mármol, y que Terfilo Mármol, su anfitrión, lo saluda diciendo buenos días, buenas tardes, buenas noches y, por supuesto, muy buenas madrugadas a toda nuestra audiencia, a Iván, al querido Jonah y al que lo tengo aquí presente, inquieto también con la botonera. Sabe que no es solo el hambre lo que me está afectando, es también su inquietud acá que tengo enfrente. Tengo hambre no también, Eterfil. Es que lo he notado en usted. Ah, ahora voy a presentar. Pero le digo al público presente y al que no está presente, que la ampolla se pone muy hiperactivo cuando no está alimentado, cuando le baja no la siente azúcar. Saciedad. ¿Le baja el azúcar? Sí, sí. Pero sí. A ver, no me dé conversación si no me presenta, no, bueno, porque perdón, si no, yo le pregunto, tengo en mi presencia es apócrifa. No, ninguna de apócrifía, ninguna. Voy a presentarlo diciendo lo siguiente. A ver. Mire, de Jorge Marquez tengo unas coplas, sí, y esta creo que se la dedicó a usted. Y pues vos, yo, claro, varón, tanta sangre derramaste de paganos. Mire. Esparced el galardón en este mundo en que ganaste con las manos y con esta confianza y con la fe tan entera que tenéis. Bueno. Partid con buena esperanza que esta otra vida, la tercera, porque ya gastó como dos, esta tercera ganaréis. Bueno, querido Ampolla. Muchas gracias, Terfi. Yo no entendí mucho. Pero sé que me iba más o menos bien. Exacto. Lo importante es que se quede con una grata sensación. Claro, yo me quedé con una grata sensación. Sí, porque en el fondo lo que queda son sensaciones. Sí, claro. En el fondo y en la superficie también. Sí, sí. Pero sí, en el fondo las sensaciones son más profundas, ¿verdad? Y bueno, están más al fondo. Al fondo. Al fondo está el baño también. Donde uno las sensaciones son mezcladas. A veces una cosa, a veces otra. Pero siempre va de sensaciones la cosa. Siempre. Podríamos decir que es un sitio sensacional. El baño es un sitio sensacional. Sí. Qué lindo nombre, por favor. Para un libro, perfectamente. Sí, sí. Podríamos escribir. O para el nombre de un disco. Sí, podríamos, también. Sí, yo en su momento tengo cuentos escritos en el water. Ah, bueno, pero eso es lugar de reflexión. Claro. No, no, esto era escrito en el guate. Ah, en el objeto. Sí, claro, como el Marqués de Sades, vio que no tenía con qué pintar paredes, dice el mismo. Sí, vaya una saber. Sí, existió. Pintar en las paredes, escribir en las paredes con su propia sangre. Claro, y era la tinta que tenía. Claro, acá tenía lapicera, claro que no anduve enchastrando el water. Claro. Pero me quedé no, sin papel. No, porque me imagino. Después es difícil de volver. Claro, y se llaman, son cuentos de mierda. Se llaman, pero no, ¡qué lindo! Yo sí. Compro ese libro, sí, si yo, usted lo saca, sí. Lo compro. Sí, ay, me imagino la carátula, la vi. Claro. La vi, le juro. No, claro, el problema es que no he conseguido que la a veces en algunos baños públicos bueno, que está la huella. Está bien. No, así como con desidia, como que o no había otra cosa. Sí, pero hablando de literatura y de baños, sí. Que así se iba a llamar este espacio, pero... De literatura y de baños, ah... Hemos creado varias cosas. Varias cosas que no nos acordamos. Porque mire, no nos acordamos. Está todo grabado. Pero todo, sí. Esto es que después de transcribirlo y ya son varios. Como hacemos con todos los. ¿Cómo hacen todos como hacemos en todos los programas. También. La literatura de baño referida a esos azulejos escritos por la populis, por la gente. Ahí hay todo un libro. Hay textos interesantísimos. Sí, sí, y de los otros. Y de los no tan, sí, es verdad, hay de todo, hay de todo. Bueno, porque hay... Habría que hacer una excursión. Un tour literario por los baños de Montevideo, por ejemplo. Me gusta la idea. Sí, y usted identifica cada uno de los boliches, yo me puedo encargar de esto. Hacer una recorrida. Cada uno de los boliches, porque yo también a Montevideo. Yo sé que usted lo curte. No, mi ruta es amplia, digamos. Yo sé que usted no solo... tiene un recorrido. Tengo un recorrido. ¿Se acuerda que la última vez que lo... Vio que hay un recorrido por los boliches, Montevideo. Sí, ¿sabe quién lo inventó? Sí, sí, sí. ¿Sabe quién le susurró la idea a la gente de que no, lo hizo? Que se la sacaron en algún boliche que lo hizo. En un boliche conversando y dije... Che, muchacho. Ah, mire, son inclusivos. Muchache, ¿por qué no hacemos esto? Hacemos un tour por los boliches de Montevideo. ¿Sabés que le está entrando plata por eso? ¡Qué buena idea! Sí. Dijeron. No, no, yo después me olvidé. Me olvidé y me lo agarraron y está. Bueno, eso. Ah, mire usted, qué interesante, pero... Me distrajo eso. No sé, por las dudas escuché ruido. El hambre. Estamos con hambre. El hambre y la gana de comer. Mira, cuando se juntaron, yo siempre sentí que era el hambre y lo identifico usted como la gana de comer. Qué imagen. Qué imagen poderosa eso de se juntaron el hambre y las ganas de comer. Es como que. Es como. Es algo soñado, además. Se me ocurren otras imágenes que no voy a reproducir. Con palabras. No con palabras, pero sí con imágenes en su mente. Sí, sí, sí. Como un sueño lúcido. Como una cosa en la que uno imagina y en ese momento casi que lo vive. ¿Cómo sería eso? Como un sueño vívido o como una vivencia ensoñada. Ah, claro, como cuando uno... ¿Vio cuando está en el momento antes de dormirse? Que se cree cualquier cosa de usted mismo. Y que habla solo. No, y además... Acompañado. Las cosas que yo me he creído de mí mismo en ese momento. Las películas. Con la conciencia casi clara. Ay, parcial. Enturbiada. Sí, Solamente como para tener conciencia, para testiguar. Con un velo de ensoñación, con un velo del que me gustaría hablar en este programa. Ah, porque no me diga que... Porque digo que me gustaría hablar del fantasear, del soñar, del imaginar, del fabular, del ensimismarse, del embelecerse, del ensoñar, hablar de la ensoñación amorosa. ¿Qué le parece? Ah, qué lindo tema. Es un tema muy interesante, porque el amor en sí podría decirse que es una especie de ensoñación. Cuando está, sí, el primero. Segundo, mire, esto es cosas que me han contado. Ah, eso le iba a decir. Después, no, yo no tengo ni idea. Lo dice con una propiedad que parece tiene razón. Pero qué pasa que el otro día estaba hablando. Usted cuando hable de amor, mire el consejo que le doy. arranque diciendo, me contaron que... Ah, tienes razón. Me contaron que... En el amor. Claro, en el amor, en el amor. Me contaron que usted, el periodo de ensoñación en el que usted está en esa bruma... Sí. Amorosa. Es el primer tiempo. Después las cosas, hay cosas que se empiezan a afianzar y a disfrutar de otra manera. Me contaron. Sí, tiene y le contaron bien. Capaz que se lo conté yo. Bien. Capaz que por usted mismo, porque yo voy recabando información. Yo sé que usted mientras no lo puedo experimentar en primera persona... ¿Lo experimentó en tercera persona? O por carabola, o por tabla. Por tabla. ¿A usted le gusta ver a la gente enamorada? Sí, claro, ¿cómo no? Es de poder sí, mirar películas que hacen eso, por ejemplo. Bueno, sí, también. Está bien. ¿Por qué no? Quiero decir, disfruta. Tampoco es que esté todo el tiempo en eso. No, me imagino que no sería. Estaba imaginando, ¿no? Todo el día viendo gente, chuponeando, póngale, claro. No. Bueno, sí, sería raro también al final. Y después depresivo, porque uno empieza, claro, a lo que admira empieza a quedar. ¿Qué hace con ese paquete después? Hay una ambición sensitiva, sensorial, claro, que uno requiere... Se puede transformar en otra cosa después. Se puede transformar en una cosa no tan beneficiosa para el alma. Perfectamente podría uno obsesionarse con el amor ajeno. Imagínate. Sí, tengo un amigo que era muy obsesionado por esas el amor cosas. Ajeno. Sí, sobre todo el de... Lo corretearon de varios lados. Exactamente. El de... Ya se entendió, creo. Sí. Bueno. Sí. Por la duda, porque capaz que todavía no captó la idea. Pero hablando de amor ajeno, sí, y del amor propio. Qué lindo nombre para un bolero, amor ajeno. Amor ajeno. Oh. No. Amor que dice ser mío, pero no. Porque sos ajeno. Ay, me hace la música. Estoy aprendiendo beatbox. Se está juntando mucho con el Don Pierre. Y usted le sale los beats. Sí. No, y cuando me apuro ya... ¿Se está preparando para algún concurso? Lo hago cuando estoy acostado así mirando para arriba, ensoñando. Por gusto. Y por gusto me musicalizo a mí mismo. Interesante. Y me duermo. Porque usted necesita tener música de fondo, siempre. Claro, sí. No siempre, cuando quiero, cuando entro en ese estado así de soñación, por lo general. Luego a partir de un estímulo sonoro... conocido como música. Claro, o sea que usted la música lo hace soñar. Me hace entrar en un estado, bueno, no toda. No, claro. No toda, pero cuando yo la hago de alguna manera, en un momento sé que me aburro de mí mismo o algo y quedo seco. ¿Viste? Pero mientras tanto paso de un momento al otro, en un estado de credibilidad total, de credulidad. De credulidad total. Exacto. Sí, la credibilidad le diría que lo que pierde. No. Pierde credibilidad sobre su conciencia cuando usted está parado frente a mí, porque le ha pasado que estamos hablando y empieza a escuchar música y se pone porque... Vio que he visto y queda ido. Es como un momento así, sí. Bueno, el alcohol también tiene eso, también. Sí, también. Pero es otro tipo de ensoñación. Es otro tipo. Porque yo tengo un libro que se llama Inductores de la Ensoñación. Ah, mire usted. Manual técnico de electrónica. No. Pensé que era... una biografía. Una biografía. Es autobiográfica. Claro. Porque me gusta sentirme un inductor de la ensoñación. Ay, y el amor en sí es un inductor de la ensoñación, como le venía diciendo. ¿Sabe que un inductor es una bobina, no? ¿Un inductor? Es una bobina. Usted sabe que lo escucho poco por acá. Sí, Jonathan, habilítele un poco de... ¿De retorno? De retorno. Ahora sí. Ahora lo escucho. Porque estamos en una charla de sordo. Claro, porque al no escucharlo y tener los auriculares puestos, nos podemos sacar los auriculares. Y hablar directamente. Exactamente. Pero bueno, no, bien la tecnología. Ya volvimos. La gente no entiende nada, si es que hay gente del otro lado. La gente estuvo escuchando una conversación de sordo y a su vez una conversación de sordos que se entienden. Sí, efectivamente. Porque... esto es como el cono del silencio. Claro, pero estamos todos dentro del cono del silencio. Todos. A veces parece que los que gobiernan están dentro del cono del silencio. Sí, y no quieren decirle nada al pueblo. No escuchan nada, además. No escuchan y tampoco dicen. No, y uno no puede... No, escuchar. Dicen, pero lo que dicen... No se escucha. No, lo se dicen, escucha. Lo dicen dentro. No, y lo que dicen, y lo que dicen afuera se escucha también. El problema es ese. Que no sale. Claro. No sé de qué estamos hablando muy bien. Del coro del chileno. Ah, del coro del chileno. De Maxwell Smart. Maxwell Smart. Agente 87. Bueno, en este coro del silencio que hemos dado en llamar. La Barra de Mármol. Ah, sí. Hablaremos de la ensoñación. Y le estaba diciendo que yo había escrito un libro, el inédito de Mármol. Sí, es cierto. Que se llama Inductores de la Ensoñación. Es cierto. Porque, sí, además de eso, autobiográfico, que un poco es broma, pero yo hago un análisis de muchos inductores de la ensoñación, entre ellos el amor, que es el inductor por excelencia. Es el leitmotiv del libro, digamos. Sí, sí, sin duda. Sí, porque sí, en realidad son 4 capítulos y 2 son sobre el amor. Ah, ¿y los otros 2? Y los otros 2 son sobre la música. Ah, mira. Entonces le puede resultar muy interesante como inductor de la ensoñación. Y el otro sobre el alcohol. Como inductor de la ensoñación. Claro. Uno es el amor propio como inductor de la ensoñación, porque vio que al que yo le llamo la teoría del narciso feo. ¿Cómo es eso? Y bueno, porque veo que el amor propio tiene mucho de narcisismo. Claro, por supuesto. El narcisismo es una exacerbación del amor propio. Pero el narciso, qué lindo, porque el narciso era lindo. Vamos a arrancar por ahí. Sí, sí. Estaba bien. Ese, bueno, más o menos confirmaba su sospecha. ¿Qué problema cuando usted es el tipo de persona que a usted le gusta? Exacto, pero no, en como realidad. Como una retroalimentación ahí que se transforma en vanidad, capaz. En vanidad, pero una. Es el problema del narciso, la vanidad. Pero esa no es una falsa vanidad, sino una vanidad demasiado exasperante. Pero le digo, el narciso feo, el problema es que se ve lindo, pero es feo. Ah, tiene amor propio. Tiene demasiado amor propio. Tiene un velo de amor propio. Exacto, una ensoñación sobre sí mismo. Claro. Que se ve como alguien, pero no. Mira qué bien que estoy, como no te das cuenta. Pero no, eso es lo que yo pienso. Claro. La subjetividad para uno mismo. La objetividad para uno mismo como sujeto. Exactamente. Pero no solo en la belleza física, sino en la belleza de las ideas. ¿Vio aquel que se enamora de ideas de mierda? Sí, de ideas feas, malas, sí, nocivas. Sí, sí. Que bueno, no le sirven a nadie. A nadie. Una porquería. Solo a él y ni siquiera a él. No, porque si no le sirve a los demás. En este mundo en el que estamos todos en este barco. No debería de servirnos a nosotros. Exactamente. Sí, pero bueno, el narciso feo sufre ese problema. Qué lindo el nombre. Sí, el síndrome del narciso feo. Que es parte de este libro, El doctor de la ensoñación. Ahí está, es un capítulo. Sí, es un capítulo. Y además del amor propio, claro, está el amor ajeno. El amor por el otro. El amor ajeno implica que la otra persona pertenece a alguien. Tiene esa acepción. Y es un problema. Porque el tema de la pertenencia de una persona que le pertenece a otra persona. En términos de pertenencia. Sí, bueno, pero no lo sé. ¿Ajeno a qué? Ajeno a es verdad. Es ajeno a nuestra. A nuestra correspondencia, porque le corresponde a otros. Tal vez lo miramos de afuera, como mirábamos de chiquilín. Usted, ¿no? Porque llegó después, dice. Capaz. No, capaz que había llegado antes, pero no se me dio. Muchas veces he querido tener el amor de una señorita para mí, y sin embargo ese amor se ha dirigido a un otro. Tenía otro vector. Otro vector que se dirigía en otra dirección y que no pasaba por este punto. Comprendo. Y yo le dije a ella que venía en línea recta hacia mí, si quiere pasar. ¡Ah, qué imagen! En un segundo. Así. Y se me dirigía así a una gran velocidad, por lo menos para mí. Y antes de que llegara, le dije, si quiere pasar por este punto, sea bienvenida. Pero no pasó por este punto, pasó, pero por la tangente. Y fue justamente el que estaba al lado del mostrador. Y usted quedó ahí. Y yo quedé con una. ¿Vio? Queda como mirando el vacío. Como sí, la nada como, misma. Como que ella debería estar ahí enfrente de usted. Pero ya no está. Pero ya no está y usted la sigue viendo enfrente de usted como una bruma. Como una ensoñación. Yo lo tengo muy claro, esto porque es lo que más me sucede. La verdad que esto lo habla con mucha propiedad. Esto sí, no me lo contó nadie. La perdida la cuento yo. Escúcheme, en una ensoñación. Solo yo la puedo defender. Una ensoñación vacía. Sí. Que es cuando vio que cuando uno está a veces como colgado, se ha quedado mirando la nada misma, muchas veces cada vez lo siento menos. La otra vez lo hablábamos. Qué necesidad de hacer eso. De estar con la mirada perdida, con la mente perdida, el full baile, pero verdadero. Mindfulness, como una ensoñación vacía. No como viendo cosas, imaginando, lucubrando cosas ahí entre la realidad y la fantasía, sino la nada en, misma. En un estado de flotación. Un nirvana. Oh, qué linda imagen. Qué lindo estar. Me gusta en un nirvana. Porque uno de alguna manera estaba en un nirvana. No era consciente. Bueno, tendríamos que nirvana se trata de eso. Tendríamos que ser consciente ese nirvana cotidiano, que es el mirar la nada mismo, el no escuchar nada, el no pensar. El ausentarse por un momento. Exacto. El no pensar que no es un no estar pensando en algo, y es no, a la vez. Pero es que, ¿sabe cómo me lo imagino yo? Vio como ahora estamos todo el tiempo estamos pensando. Pensando en esta época. Todo el tiempo, asediado por la cotidianeidad. Mire cómo se lo digo. Oh, ¿no? Totalmente. Y el cerebro está como iluminado. Si usted lo viera con una de estas cámaras, las cámaras Kirlian. Ah, ¿cuál es? ¿La esa que ve en 360? Dice usted, no, esa que le ve Laura. Ah, le saca la foto de Laura. De todo. No Laura. El Aura. El Aura, ahí, sí, claro. Sí, sí. Fotos a Laura le puede sacar con el celular. La Euro. A cualquier Laura. Por ejemplo. Sí, que lo si deje la sacarle una foto. Claro. ¿No? Claro. Sí. Pero estamos hablando de la aura de la energía. Con una de esas cámaras. Y usted imagínese que le saca una foto de ese cerebro. Ah. Encendido, cerebro encendido. Me imagino. Ahí como... Así, a fuego. Sí. Ah. Y de pronto, cuando usted está con esa mirada perdida, está tenue, sí, como vibrando. Nada. Pero una luz buena, no una luz muerta, sino una luz descansada, una en cosa calma. De bajo la intensidad de ese intercambio eléctrico entre las neuronas. ¿Viste? Sale cada tanto, sale un chispazo. Pero descansadito. Pero tranqui, como para decir, El chiste. Vio cuando usted se sienta con alguien al lado, ¿no? Y está, por ejemplo, me imaginaba ahora las sierras de Minas, póngale. Oh, qué linda energía la de las sierras. Y se sienta ahí, o el Valle del Lunarejo. Oh, qué lindo lugar. Ah, fui con el gordo hace un año, el año pasado, sí. Creo que me contó medio de acampada. Sí, estuvo muy bien. Y en un momento hicimos eso, nos sentamos así, mirá, empezamos a mirar los valles. Y en un momento me perdí. Quedó. Y me bajó la intensidad. Bien, pero me entiende. Pero y yo creo que lo que pasa es eso. Y yo cada tanto un chispazo y ya, mirá dónde estoy. Es como una. Y entra de nuevo en ese flow. Como dimerizar el pensamiento. ¡Ah, qué lindo! Me gustaba ir con una perilla, por una si no perilla, se entendió. Ahí está. Una perillita girándola hacia cada lentamente. No que no se apague, pero que quede muy tenue el pensamiento. Y ahí entra la ensoñación. Eso es ensoñar también. Eso también es ensoñar, sí. Es como entrecerrar un poquito los ojos de la realidad. En el mar pasa también, ¿no? En el atardecer. En el atardecer. En situaciones que nos resultan de alguna manera hipnóticas. Sabes que a mí me gusta mucho en ese, perdón que sí, no, siga. En mirar el fuego, por ejemplo, cuando voy al río. Genera ensoñación, es un gran inductor. Cuando vamos ahí con la gente esta de la asamblea, que es unos revoltosos, pero andan lindo en el río, ¿sabes? La verdad que lo disfrutan. Bueno, yo me cuelo dos por tres, que el gordo está también. Sí, está, claro, yo el Chepi me fue. Sí. A mí me han invitado un par de veces, pero a mí esas cosas, vio. Ah, no son tan para ustedes. Pues, sí, se pasa, es medio salvaje todo. Es muy primitivo. Parece que ese es el chiste. El conectar. Está, y yo trato de seguir. Ah, digo muy primitivo la gente, ¿qué va a pensar? La verdad me ha contado, se pasa precioso, que hace un fuego, todo. Bueno, y yo cuando me siento ahí en un momento, usted está en un grupo incluso de personas, y empieza a mirar el fuego. Y entra como en un estado hipnótico. Como de abstracción. Y queda ahí prendado. Es como una televisión, pero primitiva. El plasma. El plasma, efectivamente. El plasma. Ahí tiene, mire, acá tengo el plasma. Y le muestra ahí la fogata. Y si hay una tira de algo, mejor. Es que los antiguos tenían claro que era el no había como el fuego. Porque, para ver, por eso no tenían televisores. ¿Qué vamos a tener un televisor si tenemos el fuego? Sí, ya está. Usted, la imagen está dentro. Las imágenes, pero va viendo todas las películas de una sola vez. Un alto porcentaje de las personas que, si cierran los ojos, no tienen la posibilidad de ver imágenes. Ah, sí. Sí, tiene un nombre, eso es como. Ah, no sabía. Sí. No sé cuánto. Tendría que buscarlo, después se lo comento. Sí, pero. Sí. Y yo he visto que tengo etapas en que estoy así, en que se me apaga la tele. Ah, mental. Ah, ¿sí? Sí. Y lo que tiene que hacer ahí es otra cosa. Bueno, abro los ojos, alimento la cabeza y ahí vuelvo, y con el tiempo vuelven. Porque me pasó que tuve un tiempo, descubrí en la adolescencia, que yo tenía una ensoñación excesiva. Ah, mire usted. Que la ensoñación excesiva, le voy a leer, es a una patología. Pero es una patología. Es una, la ensoñación excesiva. Es un fenómeno psicológico caracterizado por una actividad fantasiosa excesiva que reemplaza la interacción humana e interfiere con el trabajo, las relaciones y las actividades generales. Quien padece esta patología sueña despierto o fantasea excesivamente, asumiendo roles y personajes en escenarios creados a su gusto. Es perfectamente espacio, pero es una ensoñación. Sí, entonces estamos dentro de ensoñación. Estamos en el rango. Sigo con el problema. Sí. Las personas que padecen de ensoñación excesiva son conscientes de que los escenarios y personajes de sus fantasías no son reales y tienen la capacidad de determinar lo que es real. Algunas personas con este trastorno han reportado que el fantasear se siente como una adicción y que tienen un impacto negativo en su vida. Yo mire usted. Tengo una ensoñación amorosa excesiva. Pero eso no es fantasear. Es fantasear con el amor, todo con el tiempo, con el sentirme amado. Pero claro, usted, lo que pasa es que, ¿por qué es nocivo eso? Bueno, de la nocividad es relativa. Bueno, pero como está planteado ahí, ¿verdad? Acá lo plantean como una patología, pero si bien es una patología, que no es, no genera una disrupción del individuo. No, la pero realidad, le genera frustración, porque el único que se hincha en esa relación es usted. Sí, es verdad, sí. Usted pone todo de usted. Capaz que a veces sí, a veces, pero cuando en los momentos, porque si usted fantasea, ¿no? Sí. Si uno ensueña un amor que ensueña no un amor y lo alimenta diariamente. Sí. Y lo alimenta hasta que se transforma en una realidad. Pero el único que está haciendo eso es usted, porque no se arroja. Esa puede ser una razón, la otra razón puede ser que no sea correspondido. O también podemos estar ensoñando el amor en pareja, por ejemplo. Pasa mucho. Llámele matrimonio. Sí, puede ser. El matrimonio es una especie de ensoñación amorosa. Un tipo de mírate. Te voy a decir algo. Le digo yo que tengo experiencia. Le voy a decir de acuerdo. Yo que estuve muchas veces. Si llega a estar de acuerdo, la mujer lo saca. No, vale que no. Es una ensoñación linda. Porque sigue enamorada. Claro, pero usted sabe que tengo una ensoñación amorosa excesiva. Y tuve primero una ensoñación excesiva de chico. Música francesa ahí le pongo por la ensoñación amorosa. Por la ensoñación. Es por la ensoñación. Quiero decirle que le quería contar. Disculpe que lo distraje. No, le quería contar esta anécdota porque me puse a pensar que no saludamos a Roquecito, que no pudo venir. ¡Ah! Tienes razón, Roquecito. Hoy no tenemos el tuyo, Héctor, y entonces dijimos, cuando puse esa música, ponga esa música. Voy a poner esa música. Búsquela. Este espacio que damos en llamar en este momento, en oposición al Tuya Héctor, este espacio se llama el Tuya Ampolla. ¿Cómo anda, Po? Bueno, muchas gracias por este recibimiento así de toda la gente. Muchas gracias. Un espacio que no esperaba, un espacio. No, la verdad que no esperaba. Bueno, tal honor. Así que la verdad que me siento muy a gusto acá en este espacio, que es mi espacio ahora, parece. Espacio de ensoñación. Antes tenía otra cortina que era esta también. Que también la sigo teniendo. Porque ha abandonado lo esa mismo. Esa era la ampolla mística. ¿Quiere que le diga la verdad? Lo que pasa es que estoy un poco dejado. Ando en algunos proyectos, vio que yo tengo la, ya le había dicho, de Chichi en producciones, sí. Pero está complicado, para que hay que pensar mucho en el negocio, me lleva mucho tiempo. Mucho trabajo, dando mucho trabajo. Mucho trabajo, pero ya van a venir los resultados en breve. No, usted mostró lo que mostró aquí, fue de excelencia. No, lo que pasa es que tal vez demandaba mucha atención, mucho. Lo que pasa es que ahora estamos en esta producción que yo le decía, ¿no? De un boom musical que estamos creando. ¿Un pool musical? Un boom. Ah, un boom musical. Que estamos creando ahí un producto, digamos, que queremos lanzar prontamente al mercado. Al mercado cultural. Mire usted. Chin Chin Producciones presenta, ya le voy a decir. Ah, que va, es un disco de hit. Disco de hit, pero con banda seleccionada. Porque también, como hicieron con los Battery Boys, con todos ellos, que crearon un fenómeno. Usted va a ser parte de un fenómeno, de un quinteto. Pero soy el productor. Chin Chin Producciones. Chin Chin Producciones. Mire qué interesante. Ya le voy a... ¿Puede adelantarnos algo? ¿Son uruguayos ellos, uruguayas? No le puedo decir, Eterfilo. Acá una de las premisas es que rompemos la frontera. Ah, mire usted, como del Mercosur se puede decir. Rompemos la frontera. No, el Mercosur es una frontera cortita. Sí, pero el otro día había ido al puerto, no me diga que había ido a buscar algún claro, algún cantante. Y fui a buscar, bueno, justamente, yo quisiera no adelantarme más, porque si sigo prometiendo cosas después hay que cumplirlas. Está bien, claro. ¿Quiere cerrar el espacio? No quiero cerrar, le estaba mostrando la internacionalidad, hasta dónde... Mientras conversábamos, el sonido de fondo presentaba la metáfora. El paisaje sonoro vinculado al contexto de cuando yo le digo sin frontera. Sin frontera. Estamos en Uruguay, esto es París, esto que suena. ¿Qué quiere decir eso? Usted está desdibujando la frontera de la mente. Totalmente. La frontera de la mente. Y eso es lo que buscan con el boom. Eso es lo que buscamos con el boom que se va a venir, musical, por supuesto. Una propuesta. Propuesta que sacude. Ah, mire. Es de algún género. No quiero adelantar. No me quiero comprometer a cosas que está después... tirando titulares. Estoy como bien. Más o menos. ¿Lo van a vender así como Sartori se vendió? ¿Cómo? Sí. ¿Te acuerdas? Conoce a Juan, ¿verdad? Sí, a Juan. Conoce sí. a Juan, ¿sabe? Bueno, ¿te acuerdas? Claro, sí. Y aparece, mira que me va a tanto pavada para esto. Yo no quiero que pase eso. Así que no creo. Ah, está bien. Pero está bien, una campaña de expectativa. Yo creo que vamos a empezar a mostrar de a poco. Está bien, me parece una buena estrategia. Vamos a empezar a mostrar de a poco alguna. Cuando no hay mucho que mostrar, hay que mostrar de a poco. Hay que mostrar de a poco. Entonces vamos a generar así para el próximo programa algunas cuestiones. Un estribillo, un fragmento, un adelanto. Algún adelanto que va a poder de alguna manera manifestar. ¿Hacia dónde apunta? Y yo creo que apunta de alguna manera a esto que estamos hablando, la ensoñación, ¿no? La ensoñación, por ahí viene también este entrar en un flujo de credulidad, de encuentro con uno mismo y con aquello de vivir las fantasías como una realidad en ese momento, por un segundo. A mí me pasa a veces cuando me estoy durmiendo. ¿A través de la música, me dice usted? Sí. Ah. Yo me pongo el clarín. Sí, yo sé que usted siempre anda con los Walkman. Ando con los Walkman, eso, pero cuando estoy escuchando los cassés. Ah. Pero en la mesa de luz... ¿Tú ves que tiene un speaker? No, claro. ¿Cómo? Por supuesto. Tengo una speaker desnuda. Ah, sin el cuero. Tengo una espica, sí. Con la sin el cuero. Una espica desnuda no es en cueros. No es como uno diría está desnuda, está en cuero, ¿no? En cuero está vestida. Una espica desnuda es sin el cuero. Mírate, en cuero está vestida. La cuestión, ¿no? Claro. Es una linda para una adivinanza sobre el espíritu. Ah, tienes razón. ¿Cuándo estar en cuero es estar vestido? ¿O qué? ¿Cómo? Habría que formularla esta adivinanza. Estás con la cabeza en el aire y con los pies en la tierra. Y con la cosa así, ¿qué es? Es la espica. Ah, es la espica, tienes razón. Justamente. ¿Qué cosa no está en cuero? Si está desnuda, no está en cuero. Ahí está, ahí está, salió. Y usted tiene una espica desnuda. Yo tengo una espica desnuda. En la mesa de luz. En la mesa de luz. Mire, y ahí me gusta el sonido de la espica. Que tiene un carraspeo. Es como el sonido de cuando dicen los que le gustan los discos. Sí. Al Chepibe creo que tiene disco. Al Chepibe tiene, sí, agarró ese berretín. ¿Le gusta? Yo voy, a veces he pasado por la casa. Escucha uno cada tarde. Y no escucha nunca, se toca disco. No entiendo para qué. Y porque le gusta la fritura. El ruidito, la fritura. Qué lindo que es, ¿no? Como usted queda como ensoñando ahí. Con la fritura de... Y bueno, la espica es lo mismo, tiene una caja de resonancia que es única. Muy particular, sí. Claro, entonces, bueno, usted la escucha. Y ahí se va durmiendo con ese sonido que lo lleva a una ensoñación que dialoga con la información que pueda tener esa onda radial que usted está escuchando en un estado de credulidad, como le digo. De credulidad vibratoria, si se me permite agregar. Ah, qué lindo. Que es un lindo estado el de credulidad vibratoria. Esa especie de hipnosis que también se da en el acto amatorio. Decirles parecido, sí. Ah. Uno escucha música. Ah, claro. Y además escucha y siente vibraciones. Y olfatea. También las huele. Si empezamos a hablar de todos los sentidos. No, claro. Toca. Lo táctil. Oh, nada como lo táctil. Pero en esto que usted me relata, ese acostarse previo a dormir o no. No. Para escuchar la espica y ensoñar con las vibraciones sonoras. Incluso, sí. Es algo que quiere le diga de los placeres más pero son esos placeres que uno se los reserva para sí mismo. No se lo reserve para usted mismo. No, pero me lo reservo porque es para mí. A usted le gusta disfrutar, claro, de yo le agarro la espica y a mí me gusta abrazar la almohada y abrazo con la espica, queda abajo de la almohada. Ah. Y ahí ese es el momento en el que yo decido que empieza la bajada o la subida, o la entrada. La entrada, diría la entrada, yo. La entrada a otro estado de conciencia. Un estado de conciencia menos consciente. O en otra sintonía. En otra sintonía, pero con otra forma de conciencia. Exactamente. Y bueno, eso. Y ahí me quedo y me despierto al otro día escuchando cualquier cosa. Le pica, está bien. Hay mucho folclore en la mañana. De mañana yo me despierto con unas ganas de tomar mate y cuando quiero acordar es porque está sonando Cita Rosa. Típico. Porque también los sonidos generan de alguna manera en su secuencia y su consecuencia ciertos deseos. Claro. Que hay canciones que le dan, usted escucha un reggaetón, le da ganas de mover de perrear. Yo perreo. Escucha Cita Rosa, le dan ganas de tomar mate. Escucha alguna cumbia villera, le da ganas de un tetrabé. Sí. Como son asociaciones típicas. Usted trabrica a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Yo le explico cómo. Escúcheme. Hábleme de prejuicio sonoro. Pero bueno. Llega prontillo. Prontillo y tintillo. Un tintillo de verano. Un tintillo de verano. Pero bueno, volviendo a la ensoñación, porque que no deja, no quiere decir que no hayamos salido de ella, pero volviendo a la temática de la ensoñación, a mí me pasó de adolescente, de niño, de puber, de adolescente, sí, ya. Y todo viene esto de la ensoñación porque estuve repasando la obra Sueños de una noche de verano, del querido Shakespeare, porque yo de niño digo que era actor, pero no era actor. Interpreté esta obra. Ah, mírate. Sí. Tengo que hacer la salvedad de que yo no era actor y que en realidad era el apuntador de la obra. Pero era un apuntador muy entusiasta, decía el director. ¿Ah, sí? Sí. Al punto tal que en un momento el actor estaba a punto, el que hacía de Puck, un duende estaba, vaciló un segundo, pero fue que vaciló un segundo. Yo me trepé del, de la fosa, vio, salí, lo agarré del fondillo, lo agarré para la fosa, y digo, y ahí todo el parlamento. Y dijo el parlamento. Todo el parlamento, la gestualidad, todo. Además, no sé por qué, yo tenía una empatía muy, muy grande por el personaje de esta obra. ¿Sí? De Sueños de una noche de verano. Un personaje que era un duende travieso, que se llama Puck, que justamente le dice, manda anda hace alguna diablura. Alguna diablura, pillería por ahí. Y lo que hacía, mire, fantasía, fantasía cósmica y cinematográfica que me signó para el resto de mi vida, lo que hacía es tomaba una flor, algunos dicen, ajá, el jugo de la flor del pensamiento, y a un ser durmiente se le frotaba la flor por los ojos cerrados, y cuando ese durmiente, esa durmiente se despertaba, lo primero que veía, esto es de la obra de Shakespeare, no, no, no, sí, una mía. Lo primero que veía ese durmiente al despertar, se enamoraba. Ah. O sea que mira. ¡Ah, cómo, qué peligro! ¡Qué peligro! Como el ¡qué peligro! En la noche, humedeciendo nuestros ojos, hace que al despertar, lo primero que veamos, el primer pensamiento que venga a nuestra mente, sea el pensamiento del amor que creemos y con el que fantaseamos, el amor con ese. Con el pero cual usted ya viene con una previa. Nos ensueña. En realidad, esto era un hechizo que yo hacía. Ah, usted se despierta y lo primero que ve. Lo primero que usted ve. Usted vea. Yo qué sé. Le estaba contando la metáfora ahora, pero lo primero que ve se enamora. Ese es el efecto. Qué momento. Qué momento. Usted ve una mosquita. Y se enamora, y se enamora la mosquita. Es más. Qué vida difícil va a tener después. Y la verdad que sí, porque. Que quiere, la mosquita no tiene buenos hábitos. No, es una relación tóxica. Sí, le chuparía la sal. No, no, pero aparece, me imagino que es difícil. Y si me imagínese. Enamorarse, seguirle el vuelo. Le estaría todo el tiempo. Ay, está, ¿cómo le sigue el vuelo a la mosquita? Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Le puede decir a la mosquita. Volvemos a Cita Rosa. Por decir. Bueno, me pasó esto. Hice de Puck y de ahí quedé. Pero por siempre seteado en esto, en esta idea de que el pensamiento durante las noches nos hace que al despertar nos enamoremos de ciertas cosas. Después quedé por toda la temporada haciendo la obra, porque justamente el que hacía de Puck, del duende este pillo, al correrlo hacia un costado se lastimó. Cosa que pasa. Y así seguí siendo justamente. Pero se ganó el puesto entonces. Mira, a los punchazos, pero se lo ganó. Sí, no había otro. Legal. Pero bueno, era un apuntador demasiado entusiasta. Y de ahí me di cuenta Qué lindo nombre para una película. Un apuntador demasiado entusiasta. Podría ser también para alguna obra de Shep. Podría ser. Me imagino, ya sería un gag atrás del otro. Un gag atrás del otro, una comedia, pero. Así, y la risa de la gente, ¿no? Hilarante. La risa de la gente sonriendo y riendo como en los programas. Ay, la risa grabada. Risa grabada, así que saliera en el momento. Con reidores. No, me gusta más la de reidores en vivo. Ah, sí, reidores en vivo también. Y que la claque además sea filmada en el momento. Había algún programa que hacía eso, creo, ¿no? Que sí, que filmaba sí. La claque. Claro, que la claque tenga que poner más que la risa. Que tenga que poner el cuerpo. Es verdad, una claque de carne y hueso. Una claque de carne y hueso. Se usaba mucho en los programas televisivos en vivo. Sí. Como decir, mirá, tenemos tribuna que interactúa con. Mirá cómo están acá. Claro, este pelotudo se ríe, vos tenés que reírte. Claro. Nos muestran al que tiene el cartel que dice a reírse. Claro, Jonathan. Vivos y falsos vivos. ¡Hala! Tiró terminología técnica. Técnica, ¿por qué eres un tipo muy? ¿Y los falsos vivos cuáles son? Y los que vienen y se hacen los langas y al final no cortan ni pinchan. Exacto. Esos son los falsos vivos. Los que están en el gobierno y cuando en realidad no gobiernan. Claro, y después están los que están de vivo. También ahí vamos al gobierno directo. Está bien. Son como diferentes grados de viveza y de vividez, si se me permite el término. Y la ensoñación es un grado de vividez. Uno está vívido o tiene la experiencia vívida. Hay que estar como estar en éxtasis. Exacto. ¿No? Éxtasis. Todo el mundo vive en éxtasis. Sí, qué lindo tango ese. Y también hoy día le diría a todo el mundo, toma éxtasis. Parece un tango. Parece un tango. Pero como la vida misma, que parece un tango. Siempre parece un tango. Y en un chan-chan se termina. Y en un chanchón también. En un 2x4. Chinchón. En un chinchón también. El que se ha perdido la vida, el chinchón. Chinchón, qué lindo. Se habrá perdido la vida en el chinchón. Se le fue. Pero bueno, y no en el chichón. No. También, por un golpe perfectamente Pero bueno, creo que tal vez estamos bien de tiempo. Qué bien hoy. Sí. Este programa, por fin lo entregan en hora. El programa anterior. No lo arrancaron en hora, pero lo entregan en hora. ¿Y usted por qué hace esta beneficencia de estar en el programa anterior aguantando la vela con el gordo? Que además, ¿por qué dejaron al gordo solo en el programa anterior? Y solo no, estaba conmigo. No, estaba con usted. Y digamos, con el Jonah, pero sabe que no, la pelota tiene, sola. No tiene la capacidad. Nada, por favor, que hizo un programa express, mirá. No tiene la capacidad. Fluyó. Menos mal que estaba usted, Térfilo. Sí, la verdad que Jonathan. Sí. Yo la acompañé más moralmente que en la parte. Pero yo la sentía con la cabeza y él. Y él se sentía aprobado. Aprobado, me miraba para buscar la confirmación de Sigmund. Mirá, de mi beneplácito. No, Busquemos el type. Lo vi irse derrotado. Me saludó porque nos cruzamos ahí. Sí, sí, pero él siempre anda derrotado. Me dijo, polla. No me dijo, ampolla. Me dijo, polla. Pero claro, porque él ha tomado la derrota como bandera. Me tiene podrido, diciéndome. Estoy estresado. No, pero ¿sabe cuál es el problema? Gordo, que le gusta, malo, gordo, le gusta luchar por causas perdidas. Yo se lo he dicho esto. No hace lucho. Nada, hace que hace. Pero yo le digo, ¿vos hace que hace? Me dice, no, que tengo que ir a no sé dónde. Anda, gordo. ¿Qué sabrá, po? No, bueno, él vive en su soñación. Exactamente. Porque sabe que a veces uno ensueña que hace. Y no hace. Esas son de las soñaciones más bravas. Más peligrosas. En serio le digo, es importante tener en cuenta cuando uno está ensoñando que hace, y en realidad no hace más que ensoñar que hace. Y está sentado en un sillón ensoñando que está ocupado. Es una falacia de ensoñación. Es una falacia del momento también, sí. De este momento que vivimos. Usted está en un momento en el que no está enfocado en estar en ese sillón rascándose el ego. Hay algo que le está diciendo, estás sufriendo, estás en otro lado, te falta algo. Tenés una obligación, alguien está mejor que vos. Mira sí. Qué bien la están pasando, sí. Esto si vos pensás, vos sos un desgraciado. Vos te merecés lo que tenés, y eso antes le llamaban. Como las voces, o sea, como el diablo y el angelito, de cada lado, sí. ¿No? Pero hoy día que no también es una ensoñación, es una metáfora de la ensoñación. Es una metáfora de la ensoñación, una ensoñación mental, pero también es porque la ensoñación es un debate entre la realidad y el sueño. Exacto. Entre la idea y la fantasía. Exacto. Entre la realidad y lo imaginario. Exacto. Entonces, usted que asiente todo lo que yo digo, le voy a porque decir. Porque estoy de acuerdo, ¿qué voy a hacer? Me parece muy bien que esté de acuerdo. Todo eso se resume en que la ensoñación es la, de alguna manera, la percepción que tenemos de la realidad. Tienes razón. ¿No? Vivimos en una permanente ensoñación. Es una permanente ensoñación. Unos más por fuera y con mayor capacidad de generar personajes en esa ensoñación y de ser consciente de sus personajes. Y otros no, otros con un solo personaje. Mire qué triste. Qué triste. La gente que solo es una persona, pero a su vez que no esa se persona. Puede ser solo una persona. Pero hay gente que pretende serlo. Ahí ya el pretender ya es sinónimo de no poder ser una sola persona. Pero mire que si ya está pretendiendo, ya tiene una capa. Ya tiene una capa, pero no puede verla porque no puede ver más allá. Ah, no, pero que usted lo detecte eso, no, son 10 pesos aparte. Ah, claro, de afuera se nota. No, el juicio se hace de afuera. De afuera se de adentro se hace la transformación, de afuera se hace el juicio. Usted no se va a andar enjuiciando a usted mismo. Vaya y actúe. Claro, si yo. De afuera sí lo enjuician. De adentro hay que transformarse. Pero ahora, está la ensoñación de que uno ve que ensueña y es uno y es auténtico. Sí. Y del otro que ensueña y es solo una persona, pero a su vez es falsa, porque no es esa persona que dice ser. Pero usted sabe. A veces no se da cuenta. A veces no se da cuenta. Hay gente que ha llegado a ser presidente. Ah, tiene razón. Tan así que uno lo vota. Tanto, por favor. Tanto no nos damos cuenta. Porque uno tiene que ponerse el vestidito igual. Y si. Aunque sea un cagador, se lo voy a decir así. Claro. El vestidito lo tiene que tener puesto. Si usted se viste de presidente, se viste de presidente. Yo le diría que hasta el disfraz. Entonces está ensoñando todo el tiempo. Y en realidad, todo lo que hacemos. Ah, me voy a poner. Póngase a ver. Ni lista. Ni lista. Oh. Todo lo que hacemos no tiene ningún sentido. ¡Hala! Ya está. Entonces no voy a votar. No. Porque me puse ni lista. Ni lista. ¡Ah! Bueno, estaba blanco. ¿Por qué? Porque tremendo. ¿Le gustó? No, sí. Los ni listas estamos en blanco. Inventamos acá. Vamos a retirarnos. Vamos a retirarnos, por favor. Está lindo para quedarse. No, está lindo porque ya me parece que como estamos en una ensoñación... Sí. Estamos como en un permanente patinar sobre una pista como de hielo, viajando de un lado a otro, deslizándonos en un territorio a explorar, pero poblado de imágenes, ¿no? Exactamente, poblado de imágenes y de cosas, de situaciones De vivencias. De vivencias, de experiencias. ¡Ah! Oh, ¡qué linda ensoñación la nuestra, vio! ¿Cómo? Y estas experiencias son ensoñaciones del mañana. Hoy son realidades de este momento. Pero mañana va a ser una ensoñación de un asado, un momento en el río. ¿Usted? Y un decir, ¿te acordás cuando dijimos que la ensoñación era esto? Esto es la y ahora entramos en loop, en un momento, en el futuro, que estamos conquistando desde ya. ¡A la mierda! Esto es un experimento. Algo ya lo venció, ya se le está durmiendo. Ya está mirando el vacío. El vacío de adentro, pobre. Yo estoy creando en este momento un loop en el tiempo. Que va a suceder en un futuro, no muy lejano, en un momento específico. En el cual diremos, ¿se acuerda? Sí. Que dijimos que íbamos a vivir este momento conectado con aquel momento y ensoñamos la elipsis esta de tiempo que nos lleva de un momento al otro. Está creando de alguna manera un déjà vu. Estoy creando un déjà vu y estoy creando también a su vez una paradoja temporal. ¡Oh, qué increíble! Y una línea temporal distinta. Distinta, que queda marcada en sí misma, sobrevive por sí misma. Sí, pero ¿sabe lo genial? Porque esta diverge, pero en algún momento, cuando nos demos cuenta, va a converger. Va a converger nuevamente. Es una. Simplemente es una. Como una Y, ¿vio? Ahí está. Como una bifurcación de la realidad. Exacto. Vamos a agarrar por la izquierda. ¿Le parece? Yo voy a agarrar por la derecha, tal vez. Nos vemos en la próxima. Por la derecha nunca. No, yo creo que por eso le invitaba, pero bueno, que la idea esa vaya por allá. Nosotros iremos por acá y más acullá nos encontraremos. Perfectamente. Porque nos encontraremos diciendo con imágenes, como estamos diciendo ahora, esto que nos va a pasar. ¿Usted sabe que me pasó eso con la izquierda y la derecha? Que vi la Y. Entonces la Y? Tengo que agarrar por el otro lado, pero como una segunda opción. Sí. Pero no era... No, pero desde el pensamiento político lo sigo totalmente. Yo sé que sí, que es más, vi que amagó ir a la derecha y... No, es que no, epa. ¿Qué pasó? Quedé peludeando. Quedé peludeando. Es más, hizo la rotonda y arrancó para la izquierda. Sí, discúlpeme. No. Estaba en otro viaje en ese momento. ¿Qué está eso? No fui tan rápido. Que estaba soñando. Me agarró soñando. Bueno, vamos a irnos con esto. No, sabe que desde que ganó Trump estoy en una situación. Ni hablamos de eso. Comprometida. No, usted sabe que acá estamos en otro tipo de soñación. Por eso. Hábleme de gente que sueña. Porque uno escucha hoy, no escucha otra cosa. ¿Usted escucha cosas que dicen de eso? Y escucho cosas que dicen de eso y escucho a eso diciendo cosas. Oh, escucha cosas fe. Mira qué bien, Jonathan. De a poco nos va dando el cierre. Muy bien, gracias. Y nos va diciendo que nos debemos retirar. Exactamente, pero usted... Supongo que leerá algo, tendrá unas palabras finales. Sí. Algo que estoy acá haciendo como un... Hoy trajo a Circe y le va a pagar horas extra. Le voy a ir hasta Tacuarembó allá a pagarle los honorarios. Hice acá como un zapping literario. Ah, qué lindo. Porque yo hago zapping poemario, en realidad, con los libros. Que no me gusta la palabra zapping, pero para que la gente, sobre todo los nacidos en los 80, los 70, que consumieron mucho la TV, que interpreten que el zapping de en un libro es pasar las páginas al azar y ir bichando y quedándose con alguno. Para eso los libros de poesía son perfectos. Perfectos, para hacer un breve análisis con el título y los primeros versos, como uno hacía con la tele, eran, ¿cuánto? Con práctica, 10 segundos. Ah, de ver, sí. Miraba el canal, sabía la hora, miraba más o menos quién estaba actuando. Y dice, yo no elijo esta ensoñación, porque la tele abre en vez de ensoñación. Por favor. Y por eso, como estamos hablando de ensoñaciones, de palabras, de miradas, estaba buscando un poema de Circe Maia que se llama TV. ¿TV? Sí, pero no lo encontré. Bueno. Entonces voy a leer lo que uno quiera. Que se llama La mirada detrás de las palabras. Me gusta. Que es justamente lo que generamos aquí en la radio. Ajá. O lo que intentamos generar. Miradas, visiones... detrás de las palabras. Y esta dice así: hay un dibujo nítido, negro, bien delineado sobre el muro. Es la sombra de aquellas altas ramas. Nuestros ojos recorren de manera distinta cada vez, doblan aquí o allá, se detienen a veces para tratar de verlo todo junto, los caminos cruzados de las finas sombras sobre el muro blanco. Y hay urgencia en guardarlo en la memoria, pues le han salido a las ramas unos brotes y también varios gajos del futuro follaje. Como charla aturdida, se moverán las hojas, se borrarán los finos caminos detrás de las sombras, en la masa total de la sombra informe. Las ramas estarán, sin embargo, presentes como miradas intensas, detrás de las palabras. Así como la sombra, muchas gracias a la querida Circe Maia. Así como las sombras son de alguna vez, de alguna manera, cuando uno las recuerda, esas palabras que son imágenes guardadas en la memoria y a su vez dibujadas en el muro, así nos iremos. Como sombras, dibujadas en un muro blanco, una tarde de verano, o una noche de verano, o tal vez en una ensoñación de una noche de algún futuro verano. O de hoy. O de hoy tal vez, ¿por qué no de hoy? Así nos iremos. Apostemos al loop. Contando las noches que tuvimos, no contando las noches que nos faltan. Porque no sabemos cuántas. Mejor no saber, porque mire. ¡Qué necesidad! Hábleme de cuentas regresivas. No, porque si no se empieza a apurar y al final se llena de cosas, no hace ninguna, se anda atropellando con todas las cosas usted mismo. Y termina cayendo antes. ¿Y sabe qué? Y cuando quiere acordar ya no está. Por eso vamos a salir de esas cuentas. Tiene razón. Vamos a seguir con estos cuentos. Y nos vamos a retirar con la Chancha Francisca, escuchando justamente. ¿Sabe qué tema? A ver. Cuentas y cuentos. Hasta la semana que viene. Hasta salud. La que salud. Viene, salud.